La mirada incendiaria. La mirada incendiaria. Prenderle fuego a las imágenes con las palabras. Fuego a las imágenes con las palabras. Fuego a las imágenes. Hoy 3 de mayo, fiesta de la Cruz, día de la Chacana, empezamos una nueva aventura, el segundo ciclo, o tal vez más pertinente, la segunda época de la mirada incendiaria, en esta oportunidad acompañado por Luciana Molina. ¿Cómo estás, Lu? Muchas gracias y ojalá esta nueva época nos nutra, nos satisfaga y lo principal, nos alegre bastante, hablando de lo que más nos gusta y disfruta, que es hablar de las imágenes, sus potencialidades, dimensiones y posibilidades para comprender nuestro mundo. Hola Sergio y hola a todos los que están escuchando la Radio Deseo aquí en 103.3. Es un gusto formar parte de la mirada incendiaria y poder narrar imágenes a través de la radio. Vamos a seguir con esta pasión de escrudiñar y contar historias detrás de las imágenes y ver cómo estas imágenes conforman también el imaginario que tenemos día a día. Espero que disfruten tanto como nosotros el programa de la mirada incendiaria. Este primer programa va en memoria de Claudio Sánchez, quien nos dejó de acompañar el pasado 12 de diciembre de 2023. Es gracias a Claudio que allá por el 2008 conocí los micrófonos para poder hablar de cine. Él en ese entonces, en la Radio Cristal, en compañía de Mari Carmen Molina, con quien igual realicé muchos proyectos y también gran parte de la primera época de la mirada incendiaria entre 2017 al año 2022. Este primer programa se lo dedicamos a él. Hoy, en este primer programa de este nuevo ciclo, nos acompaña Santiago Espinosa Antezana, desde la ciudad de Cochabamba. Él es periodista, crítico de cine y docente universitario. Es autor del libro Operación Fracaso y coautor de los libros El cine de la nación clandestina, Una cuestión de fe, Historia del cine boliviano 1897-2017 y Crónicas mundialeras del Dios Redondo. Tiene estudios de grado y posgrado en comunicación, periodismo, literatura, cine y patrimonio cultural. ¿Cómo estás, Santiago? Bienvenido. Hola, Yeyo. Oh, buenas, ¿cómo estás? Qué bueno para empezar que el programa vuelva, que este espacio es dedicado a pensar y también celebrar el cine en y desde Bolivia vuelva al aire. Me alegra mucho. Y me siento también agradecido por ser invitado para este nuevo ciclo, ¿no? Para arrancar este nuevo ciclo. Santi, a principios de este año se estrenó la última película de don Jorge Sanginés, Los viejos soldados. Muchas opiniones se decantaron sobre la exigencia hacia el maestro de que ya no recupera, ni evoca, ni dialoga con cierta cinematografía producida por él hace más de 30 años. Otras interpretaciones, comentarios, ahondaban sobre el contenido de la pieza, exigiéndole nuevamente un carácter bélico, porque fueron movilizados, vía marketing de la película, a que la misma daba cuenta sobre la Guerra del Chaco. Cosa que, a mi parecer, no se cumple. Si bien la peli inicia en este territorio y en este momento de la historia, se va a desenvolver hacia otros escenarios y otras cuestionantes. Otra exigencia también iba en torno al carácter casi o pretendidamente o deseadamente por quienes vierten estos comentarios, de que esta pieza es una suerte de autobiografía o una biografía ficcionada más próxima al deseo del mismo realizador. Dime tú qué opinas respecto de estos posicionamientos, e incluso creo y comparto contigo que es tal vez no es ninguna de estas tres, sino es una pieza que habla sobre la amistad, y que son pocas las películas bolivianas que se aproximan a este fenómeno filial. Sí, bueno, Los Viejos Soldados es la primera, y me parece la primera película, por lo menos, que ha tenido estreno nacional, y la primera y hasta ahora la única que se ha exhibido fuera de La Paz, ¿no? En este año, en este 2024, porque si bien, por ejemplo, ahora mismo hay otra película boliviana que está en cartelera en La Paz, no se ha exhibido fuera de la ciudad. Entonces sí es un estreno para nada despreciable, que finalmente llegó a las principales ciudades del país, y obviamente tratándose de la más reciente película del que se considera más importante cineasta en nuestra historia, no es algo despreciable. Y claro, es una película que cargaba con mucha expectativa, ¿no? Mucha expectativa, porque se sabía que San Ginés venía hace muchos años haciéndola, además que dentro de los parámetros de nuestra cinematografía es una gran producción, ¿no? Por el despliegue de gente, de logística, de recursos en general, ¿no? Es una película de época dentro de todo, y claro, no era poco lo que se esperaba, y además obviamente el marketing ha incidido en que, claro, una película de la Guerra del Chaco, ¿no? O sobre la Guerra del Chaco, como bien decías. Entonces, para una película sobre ese asunto, que es de los más importantes de nuestra historia del siglo XX y de nuestra historia en general, obviamente había una expectativa desmedida, ¿no? O sea, vamos a hablar de uno de los eventos clave de nuestra historia, uno de los eventos constitutivos de la cultura política boliviana, hecha por el cineasta más importante de nuestra filmografía. Pero sí, obviamente, los reclamos en que no se trata estrictamente de una película belicista o antibelicista, si se quiere decir, son comprensibles, aunque tampoco habría que darles mayor importancia, ¿no? Porque yo creo que ha sido más un recurso de marketing el tratar de venderla o promocionarla como una película belicista. Bueno, lo mismo los reclamos sobre, o sea, es obvio que los reclamos por tratar de encontrar al viejo San Ginés, a la San Ginés de la primera parte de su filmografía, de los 60s, principios de los 70s, de Yaguarmaycu, Camao, Coraje del Pueblo, o del San Ginés más maduro de su segunda época, el de la Nación Clandestina, persisten desde hace años, décadas, ¿no? O sea, es evidente probablemente que ninguna de las películas posteriores a la Nación Clandestina, que es del 89, han tenido la repercusión y el reconocimiento nacional e internacional que tuvo entonces, ¿no? Que tuvo esa y que tuvieron las anteriores, las primeras sobre todo, ¿no? Ucamao, Yaguarmaycu, Coraje del Pueblo, ¿no? Y además hay que decir que las películas de su última etapa, esta que digamos coincide con el llamado proceso de cambio, digamos, de Insurgentes, Juana Zurdu y esta misma Los Viejos Soldados, son películas que políticamente lo han encontrado del lado más cerca del poder, ¿no? Son películas que han contado con el apoyo del Estado, en buena medida, en alguna aparece incluso el expresidente Evo Morales. Y en esa medida son películas que han dividido las aguas, pues, entre quienes políticamente se encontraron a uno u otro bando, ¿no? O sea, desde los lados detractores del proceso de cambio, siempre se ha visto con mucha desconfianza y susceptibilidad estas películas, más allá de sus méritos y deméritos, que seguramente los tiene y ya se han reconocido. Y finalmente, claro, la impronta autobiográfica de Los Viejos Soldados es algo que puede descolocar al espectador promedio boliviano, no es común, creo, que los cineastas se lancen a hacer, digamos, películas de largo aliento, sagas, digamos, que por un lado procura contar la historia de un país, como es Los Viejos Soldados, a partir de la historia de un hombre o de un par de hombres, como pasa en esta película, ¿no? Lo que normalmente tenemos son esta suerte de autoficciones, ¿no? Películas que cuentan historias mínimas, digamos, que no tienen mayor aspiración, digamos, historiográfica, como sí lo tiene San Ginés, ¿no? En este caso y en otras películas, ¿no? Y yo no veo ningún problema. Obviamente es una carga con una ambición grande que también supone que su repercusión, su respuesta o más bien su recepción también sea exigente. Es, como dices, una película sobre la amistad, es una de las películas más emotivas, más sensibles, si es que no la más, de San Ginés. A mí me ha hecho recuerdo mucho al primer San Ginés, ¿no? Al que no estaba, entre comillas, tan ideologizado, al que no era tan combativo, o al que era también proporciones más similares, combativo y sensible, ¿no? Hace tiempo que no me acuerdo haber visto un San Ginés tan consciente de sus propias emociones y tan poco avergonzado, digamos, ¿no? Pasa que los bolivianos a veces solemos ser bastante parcos y renuentes a abrirnos emocionalmente, creo, y sobre todo en un cineasta al que siempre se ha visto como una especie de faro intelectual político, el encontrarle, digamos, esos rastros emocionales es algo que probablemente ha descolocado a más de uno. No a mí, en realidad a mí es algo que más, de lo que más me gusta de la película, ¿no? Este sinceramiento emocional del San Ginés hombre, más allá del San Ginés cineasta y del San Ginés revolucionario. Es muy interesante la apreciación que nos compartes y como una precisión, ¿no? Para quienes nos escuchan, de que este sí sería como un San Ginés ya no dotado o de cierta exigencia que tal vez hasta él se la habría impuesto como intelectual y todo lo que conlleva, ¿no? Sino que acá ya es ciertamente influenciado por sus afectos. Una declaración de amistad, ¿no? Una declaración de amor como pocas en nuestra cinematografía. Pero un poco para poder trasladar a quienes nos escuchan la película, esta se plantea, es una relación de dos sujetos que se conocen en las arenas del Chaco y cada uno va a tener caminos separados y el montaje de la peli se va a plantear desde esa relación, ¿no? La historia de Guillermo y la historia, no me acuerdo qué se llama, Choquehuanca, y los intentos de cruces, ¿no? Y con eso vamos a explorar al menos 50 años de la historia de Bolivia y cómo el protagonista, una suerte de alter ego del propio director, busca indianizarse. Que es, o no sé si ya es, Santi, pero fue una primicia de los movimientos indigenistas, indianistas, allá por los años 60. Y que incluso se hablaba de ello los últimos años. No, la década anterior, estos últimos años como que ese ideario ya se dejó de lado, ¿verdad? Y en ese sentido, haciendo el paralelismo, porque sabemos San Ginés, el cineasta, uno de los cineastas más próximos al proceso de cambio, tal vez más a la figura del expresidente Evo Morales, es de que tal vez esta pieza en ese sentido es quizás un poco tardía. No es que le vamos a exigir eso también, pero quizás fue pensada, ideada en otro momento ya del gobierno de la primera época. Pero retornando a la película, es el paralelismo de estas dos historias, de estos dos sujetos, de estas dos Bolivias, de alguna manera, no en el sentido amplio que otros sujetos, otros intelectuales lo reflexionan, porque acá solo es un mundo aymara respecto a un mundo urbano, citadino, que van a surcar, ¿no?, de manera paralela y vamos a ver un bloque la vida de uno, otro bloque la otra, ¿no?, hasta el famoso final. Digo famoso porque el día del estreno en el cóctel, ¿de qué conversábamos los que estábamos ahí? Era de qué te pareció ese plano. Muchos decían de que, oh, era que no se resuelva como se resolvió. Otros decían, ah, qué gran resolución. cosa que me parece fantástica en el sentido de que no nos detuvimos a hablar de la historia en su totalidad. Hablo de ese momento social, ¿no?, de intercambio en el cóctel, sino que hablábamos de la resolución, que no deja de ser una metáfora de lo que es la sociedad boliviana para San Ginés. Dicho sea de paso, el guión es extraído o construido a partir de una novela inédita de Don Jorge, que está fechada, si mal no recuerdo, el año 2010. No es casualidad ese año, me parece, porque estamos justo en la etapa final de la Asamblea Constituyente, donde creo que la esperanza era lo que más había y que nos afectaba a todos, el entusiasmo de lo que podía ocurrir en esa instancia. Sí, es bien importante lo que dices, ¿no? O sea, la película, de hecho, ha tardado, se sabe, varios años en estrenarse, ¿no? Es una película, probablemente una de las últimas, si no la última, que se hizo con el impulso de esto, del que se llamó el programa de intervenciones urbanas, ¿no? Este proyecto que hizo el último gobierno de Evo Morales para como promover la producción cultural, ¿no?, en el país, y que ha dado lugar a un montón de películas, no solo películas, pero en lo que nos atañe, digamos, a un montón de películas bolivianas que han tenido irregular desempeño, pero que en líneas generales han como descubierto y consolidado una nueva generación de cineastas, han promovido cierta visibilidad fuera del país y también, claro, han permitido que cineastas ya consagrados como Don Jorge puedan seguir produciendo. Es una película entonces que sí se ha tomado años, como dices, si la novela tiene ese de principios de la anterior década, entonces tiene también su tiempo, y como bien dices, obedece probablemente a una mirada, si no desfasada, por lo menos ya no tan actual sobre el estado o la evolución del llamado proceso de cambio, ¿no? Evidentemente, y también a eso apunta muchas de las observaciones que se ha hecho sobre el final de la película, el proceso de cambio o el MAS está viviendo una tensión a ratos que parece irresoluble o que por lo menos es terminal, ¿no?, que recuerda mucho a la como atomización del MNR a partir de los finales de los 60, ¿no? Esta suerte de dispersión de los bloques, ¿no?, que ahora mismo está como representaban dos grandes bandos. Obviamente no es el propósito de esta charla hablar de la crisis actual del partido gobernante, pero como bien planteas, la mirada, digamos, y también la recepción, la mirada del director, por un lado, y la recepción que ha tenido la película, no puede desentenderse de esta coyuntura política, ¿no? Como dices, puede ser una película que parecía, que apuntaba, digamos, a un sentimiento más conciliador, ¿no?, entre el campo y la ciudad, entre lo indígena y lo no indígena, digamos, lo indígena y lo cara, digamos, entre lo rural andino, en este caso, y lo urbano occidentalizado. O sea, los dos personajes, el de Guillermo y el de Sebastián, si no me equivoco, sintetizan, digamos, los dos actores que cree indispensable San Ginés para construir un posible proyecto de nación o plurinación, ¿no? Y claro, por eso hay como un rastro optimista, ¿no? Hay como un el San Ginés de los viejos soldados es todavía alguien que cree en la posibilidad del encuentro, en la posibilidad del abrazo, ¿no?, entre los diferentes, entre el campo y la ciudad, ¿no? Obviamente son diferentes que comparten ciertas búsquedas, pero que, como bien dices, toman caminos diferentes, ¿no? Uno de indianización, digamos, muy, muy a tono con las ideas indigenistas de las que vivió también San Ginés, y otro como de sino de mestización, por lo menos de adaptación a la ciudad. Y algo importante para mí, que por lo menos que yo veo en la película, que obviamente debe estar también en la novela original, es que también hay cierta revisión de San Ginés sobre algunos de los preceptos que en muchas otras películas parecían inamovibles. Uno de ellos es esta concepción que tenía de la ciudad como un monstruo, ¿no?, que corrompe y pervierte al indígena, al indio. Y esto creo que es algo que se acaba, es que se rompe y se cuestiona en esta película. Quienes la han visto seguramente van a entender que el personaje del indígena no termina siendo corrompido necesariamente por la ciudad, sino que se adapta y se empodera, digamos, en la ciudad y encuentra su lugar en la ciudad para, digamos, tomar el poder. Obviamente, además de la cuestión como si se quiere, autobiográfica, del personaje de Guillermo, que en alguna medida sintetiza el proyecto y algunas aspiraciones de vida de San Ginés, también hay en el personaje de su amigo de la guerra, Sebastián, también una suerte de personalización de algo que en algún momento encarnó el proceso de cambio, ¿no?, la posibilidad de llevar un indio al poder y de que ese indio pueda convivir, que pueda tomar las riendas de la nación y que pueda también incorporar al blanco, obviamente, que sintonice con su proyecto de poder, ¿no? A mí eso me parece muy interesante, digamos, como lectura política. Y claro, entiendo también que ese final, volviendo atrás al final, que ha generado a veces mucha controversia, tiene que ver también con que este mensaje como conciliador sentimental de San Ginés está a contracorriente de una coyuntura en la que lo que más afuera son tensiones, ¿no? En lo que, si algo gobierna nuestras relaciones, es la pulsión por enfrentarnos, por pelearnos, ¿no? Entonces, lo que vemos todos cada día son peleas, son divisiones, son conflictos, y la posibilidad de la reunión, del abrazo, del encuentro, es algo que se ha vuelto casi impensable, y en ese sentido no se la puede, en muchos casos, asimilar como ocurre en la película de San Ginés. Y por eso a mí me parece una película, en ese sentido, entre comillas, revolucionaria, porque cree en la posibilidad todo del encuentro, en la posibilidad de salvar esta tensión o este resquebrajamiento de este país roto que para muchos es incurable. Santi, lo que nos comentas sobre un proceso como de revisión de ciertos elementos constitutivos, tal vez a don Jorge San Ginés y al Grupo Camao, en lo que atiendes hacia la ciudad como este lugar de corrupción, sí pasa revista, evidentemente. Y es interesante en qué figura y en qué cuerpo, ¿no? En el de Sebastián, que dicho sea de paso, es el mismo nombre de su personaje mítico, icónico de la nación clandestina. Claro, lleva otro apellido, pero de la misma extracción indígena, si queremos ser más específicos, perteneciente a la nación aymara, que podemos localizarla en el altiplano paseño. Sin embargo, este gesto de revisión sobre su obra, como tú dices, ¿a qué crees que se deba? O sea, ahí te invito a una especulación que quizás es un poco hace cierta esperanza, como tú lo señalas con claridad, el momento que se ha escrito esto, de una reconciliación, y ya se usa una expresión curiosa, ¿no?, la del abrazo, porque la peli se funde precisamente en un abrazo. Sin embargo, algo ya en este proceso de comentar sobre su obra, este abrazo está envuelto con una música que a mí en lo particular sí, como que me generó cierto asombro, porque es una pieza que va creciendo, ¿no?, en dramatismo, y ahorita vuelvo sobre el drama, en compuesta a base de ciertos instrumentos de cuerda, ¿no?, chelos y violines, a la usanza de cierto cine moderno, industrial, que generalmente va a tener un epíteto, ya sea un beso o un abrazo. Ahí es ya un sanguinés, creo, que como pocos en el ecosistema cinematográfico boliviano, que se ha apropiado aquí de un elemento industrial para la construcción y resolución del drama. Insisto con esto de como pocos creo en el cine boliviano, porque la peli todo el momento nos va a hacer el merodeo o va a esquivar la posibilidad del encuentro de estos dos amigos, de estas dos ideas de Bolivia que habitan en el imaginario, no solo de San Ginés, ¿no?, sino de un gran sector de cierta intelectualidad, me animaría a decir, quedada en unas ideas de la izquierda, creo que muy lejos de lo que es el progresismo y la izquierda actualmente, y que no se va a concretar, ¿no?, hasta este final resolutivo. Y por eso lo que te comentaba un poco, la idea del drama, porque todo el rato estamos viendo un plano, la vida de uno, y el contraplano, la vida del otro, que es elemento igual constitutivo formalmente de lo que se conoce o se interpreta como drama, y ya cuando llega a la televisión, melodrama, y que va a ir creciendo en intensidad, impulsiones para llegar a ese final, que por eso para muchos, yo era más bien de los que decía, ah, ¿por qué se han abrazado? Hubiese sido más pertinente en el diálogo que tú nos planteas ahorita de que si es la Bolivia actual, a lo mejor no deberían abrazarse, como un deber además, ¿no? En cambio, él opta, presa del entusiasmo y la esperanza, cuando hace la novela, año 2010-2011, plena Asamblea Constituyente, de que es posible el abrazo, ¿no? Y lo resuelve de esa manera. Sin embargo, a mí me queda este sabor no muy dulce del velo musical que lo envuelve, más por lo que plantea, pues, ¿no? De que es el abrazo del reencuentro de algo. Sin embargo, como un envolvente está una tradición del cine moderno industrial, o entre el tránsito entre cine clásico y moderno, porque estas son marcas que se la arrastramos en la historia del cine, está un poco más atrás. Eso por un lado, y el otro igual, no sé si te llamó la atención, esta, como lo has dicho, peli de época realmente grandilocuente, un despliegue enorme de elementos, pero hay uno en particular que creo que causa la atracción a muchos, es el vestuario, que parece ser muchos planos, y eso sí es la deuda también de cierto imaginario iconográfico anclado en el indigenismo y a su vez en el costumbrismo de querer mostrar cuerpos en un plano general con toda su indumentaria. Y es llamativo cómo en la película todos están estrenando indumentaria. Es demasiado pulcra y eso igual a unos ojos golpeados por el cine boliviano como los míos, me sorprendió. Y no en un sentido tampoco muy halagador, porque es el barniz, el maquillaje sobre una puesta en escena que ya sobre un maquillaje, sobre algo totalmente ficcional, que es una esperanza anclada en un imaginario de hace 60 años, ¿no? De este reencuentro y la posibilidad de la indianización de un sujeto y del otro de acceder a una modernidad además que se pretende emancipatoria porque es dirigente sindical. Más adelante podemos volver sobre ello. Sí, bueno, hay muchas cosas interesantes que conversar de lo que dices. Una sobre esta decisión de las que toma San Ginés para el final, que es como conflictivo, ¿no?, que no ha generado entre quienes han visto la película como un consenso. Yo presumo que en buena medida el San Ginés anterior al proceso de cambio era un San Ginés que creía más, digamos, en la redención de lo indígena a través de su retorno al campo, ¿no?, al mundo indígena más puro, si se quiere. Y probablemente la historia de alguna manera la ha desmentido o la ha llevado a rectificar a San Ginés, no en el sentido de que lo indígena haya dejado de ser como la matriz válida por la cual jugarse para hacer viable Bolivia, ¿no?, sino en el sentido de que la indígena de alguna manera se ha reinventado o se está reinventando en la ciudad, ¿no? Creo que San Ginés probablemente con la experiencia de lo que ha pasado con Evo, ¿no? Con el proceso de cambio con Evo Morales y bueno, lo que representa Evo Morales, no solo su figura, entiende que la construcción de la nación clandestina no necesariamente va a tener lugar en el mundo andino así romantizado y a ratos totalmente puro e idealizado que se creía, digamos, hasta películas como La Nación Clandestina o Para Recibir el Canto de los Pájaros o incluso Los Hijos del Último Jardín. Yo creo que hay como un aprendizaje, una toma de conciencia de que la reinvención del indio, de la nación indígena, también es posible y es incluso necesaria en la ciudad, ¿no? Por eso tal vez que hay esta inversión de caminos, ¿no? Mientras el blanco mestizo que encarna de alguna manera San Ginés se juega por volver al campo y tratar de indianizarse, el mundo indígena representado en Sebastián aspira a tomar el poder, ¿no? A asumir las riendas de la nación boliviana, y para eso necesariamente tiene que reinventarse en la ciudad, que ya no tiene ese poder corruptor y perverso que había en el cine tradicional de San Ginés. Ahora, respecto a otras cuestiones, está esta cuestión de la música. Es interesante. La primera vez que la vi no le presté atención tanto, creo que la segunda sí más, ¿no? Que es una música de alguna manera también mestiza, si se quiere. Pese a que tiene como, digamos, su ejecución es más como occidental. Yo creo que habla en general de que también San Ginés ha hecho finalmente algunas concesiones a las formas más convencionales, si se quiere, entre comillas, más occidentales del cine, de las que había renegado durante gran parte de su carrera, ¿no? San Ginés en sus primeras películas, los cortos, hasta en buena medida Ucamao y Yaguarmaycu, había sido muy deudor del cine soviético y del neorrealismo italiano, ¿no? Sobre todo por la afinidad política, que tenía una como traducción formal, ¿no? En términos de montaje y también de puesta en escena con actores naturales, de montaje violento que se planteaba y la necesidad de trabajar en escenarios naturales, con actores naturales, sin mayores artificios. De eso él obviamente reniega y de eso está plenamente documentado en su libro, ¿no? En Teoría y Práctica de un Cine Junto al Pueblo. La reorientación de su cine va hacia la búsqueda de una forma, de un estilo que sea más coherente con los pueblos indígenas, ¿no? Con sobre todo el mundo andino, en el que se renuncia ya a estos giros dramáticos, ¿no? A la dramatización, al uso de los primeros planos, a la explotación de un tipo de montaje muy, muy exógeno, o incluso a la necesidad de recurrir a elementos que apuntalen la carga dramática, ¿no? Que sí había en sus primeras películas, ¿no? Hablando sobre todo, digamos, de esos cortos como Revolución, Aiza incluso más, Ucamau y Yaguarmaycu, ¿no? Entonces esa renuncia al drama, a la dramatización, es algo que se va a hacer patente a partir de El Coraje del Pueblo, ¿no? Que quiere de alguna manera poner a prueba esta teoría de hacer cine junto y a través del pueblo. Entonces yo creo que esa teoría y puesta en práctica se ha mantenido hasta cierto punto vigente, o ha intentado mantenerse vigente hasta la segunda época de San Ginés e incluso algunas de las películas del nuevo siglo. Pero yo creo que en Insurgentes y Juana Azurduy ya se advierte la apuesta de San Ginés por reconocer y como aplicar formas de un cine más clásico, si se quiere, ni siquiera moderno, más clásico, O sea, de hecho, el hacer películas de gran presupuesto, de gran logística, de gran producción, como Insurgentes, Juan Azul y esta misma Los Viejos Soldados, supone alguna concesión, yo creo, estratégica al cine más clásico, a las formas, si se quiere, más tradicionales de representación. Y eso supone, digamos, incluso trabajar con formas y registros que son propios, no de un cine revolucionario o antiimperialista o contrahegemónico, sino de un cine que se aprovecha, se apropia de las formas también de cierto cine industrial para transmitir un mensaje que yo creo que a Sagiris le parece más importante que las propias formas. Probablemente sobre esto escribía Andrés Laguna, que es un amigo común, crítico también que tenemos. Él decía que este sentido didáctico que hay en las últimas películas de Sanginés y que está también presente en Los Viejos Soldados, puede que sea compatible con esta búsqueda o apelación a a códigos formales mucho más convencionales, ¿no? Probablemente Sanginés cree en la necesidad de, entre comillas, educar o por lo menos dejar mensajes más claros sin, o sea, dejar, sino lecciones, por lo menos, sí, por lo menos algunas ideas clave, digamos, de su pensamiento, más allá de de la experimentación o los giros formales. No es que renuncie a la forma, sino que probablemente encuentre en la forma, en formas más clásicas o en concesiones a formas más clásicas, una forma de tratar de allanar la comprensión o la recepción de su discurso. Y creo que en esa misma dirección puede estar este uso del vestuario, ¿no? Que incluso yo escucho a algunos que puede tener incluso algunos hierros que en su afán de exaltar cierta pulcritud, puede caer en algunas imprecisiones históricas, ¿no? Sobre las que tampoco podría yo abundar porque no soy un experto. Pero sí es cierto que, claro, Sanginés está jugando con ciertos códigos de un cine industrial en el que le interesa más probablemente incidir en cierta interpelación sentimental y también en la efectividad ideológica de su discurso, antes que en la coherencia, o por lo menos en la continuidad de los gestos formales más asociados a su cine, ¿no? Yo creo que seguramente va a haber más tiempo de estudiar y de ver con calma las renovaciones o las apuestas formales estilísticas de este Sanginés tardío, digamos, de Sanginés crepuscular, sobre todo de sus últimos tres largos. Pero yo creo que ya puede plantear esa manera de hipótesis que estamos ante el Sanginés más convencional en términos formales, lo que no quiere decir que no siga trabajando algunos recursos que trabajó en su carrera previa. Casi como, salvando las distancias, como esta suerte de Rossellini tardío que se comprometió con la divulgación como educativa, ¿no? Con proyectos que parecían de otro cineasta, ¿no? Películas que tenían que ver con figuras y procesos históricos que no tenían, digamos, la carga crítica ni la audacia formal de sus anteriores películas, pero que obedecían también a una necesidad que él planteaba imperativa en ese momento, hablo de Rossellini, que era la necesidad de explorar las posibilidades educativas, didácticas del cine para promover cierta toma de conciencia, ¿no? De las grandes audiencias. De hecho, llegó hasta usar la televisión en esa medida. Yo creo que en Sanginés hay también, en el Sanginés tardío crepuscular, hay algo de eso, ¿no? una voluntad por querer explorar formas quizá más convencionales, no tan revolucionarias, para intentar anteponer el sentido didáctico de lo que quiere transmitir y la efectividad también emotiva de las historias que quiere contar. Claro, eso es más allá de juicio, esto digo a título ya más observacional, digamos, ¿no? O sea, ¿no? Si es mejor o peor su cine, eso es otra cosa, ¿no? Probablemente, ¿no? Es un reduccionismo que no tiene todavía cabida, a algunos les puede gustar más, a otros menos, pero yo creo que hay que también ver el cine de San Ginés por su magnitud, por los giros también que ha asumido en el último tiempo, que ha coincidido con el llamado proceso de cambio. Santi, hace unos años esbozabas una idea muy interesante, una serie de ideas, tal vez para ser más precisos, sobre la obra de Juan Carlos Valdivia, como yo le llamaba, me acuerdo, el imaginero del proceso de cambio, porque él se encargó de producir varias figuras, imágenes de lo que fueron los primeros 14 años del MAS a la cabeza del Ejecutivo. Sea desde publicidades, beneficiario de dinero público para hacer películas, museos y otras series de consultorías, como se llamó en su momento, a través de contratos de manera directa. Traigo esto a colación porque don Jorge, en ese sentido, no fue beneficiario de esas mieles del poder, sino que su modo de producción responde un poco a otras dinámicas. Tú lo comentabas al principio, beneficiario del PIU, de este programa de fomento económico que hubo allá por el 2019, y varias películas de los últimos años se fueron de ahí. Lo que nos permite, creo, situar a Jorge San Ginés, por lo que decías ahorita en tu última intervención, de que es un cineasta cuya obra yo creo que se la puede relacionar de manera directa con el gobierno del MAS, la obra actual y también un poco la obra anterior, más aún cuando con Insurgentes va a declarar de que ahora los insurgentes están en el poder, ¿no? A los que hacía alusión de alguna manera en la postergación de la nación clandestina. Creo que ese elemento ético a Jorge San Ginés nadie lo cuestiona, y cuando se revise su obra, como dices que igual es muy pronto para analizar o visitar sus obras recientes, creo que es un lugar ineludible, lo que lo potencia aún más. Y quería recuperar esto. Y el otro elemento que es súper llamativo, que me parece muy interesante que comentas, esta suerte de didactismo, pero en una forma, llamémosle positiva, llamémosle porque en esta nuestra época, él, no sé si él tenga TikTok, pero cómo se relacionará con estas imágenes. Quizás es fruto de eso. Tal vez hay una sombra de pesadumbre sobre la producción de sus mensajes y pensar que no llega a ser comprendido, que eso ocurre mucho, ¿no? Es especial en entornos académicos, que se cree que hay una suerte de menosprecio hacia el espectador. No creo que don Jorge lo tenga. Más aún, y esto quería comentarte, es el título del libro más importante que hay sobre don Jorge, escrito por David Wood, que es justo El espectador emancipado, ¿no? Que es San Ginés en un afán desde la militancia política y cinematográfica, si acaso no es la misma, en el caso de él y de otros cineastas de las vanguardias del 68, buscan la emancipación del espectador. Y empezaba este comentario diciendo que es una forma positiva o esperanzadora, porque no veo más bien, y quisiera saber tu opinión, de que en este gesto de didáctica, en esta película y tal vez en Juana también, en la anterior, No creo que haya ese rastro de pesadumbre o inconformismo o de alguna forma una renuncia a la emancipación del espectador, sino más bien quizás responde a otros, a otras inquietudes, a otros fenómenos, otra forma de sentir el cine, sentir su país y sentir, creo que lo que es su motor, que es indisoluble al cine, a la política. Sí, creo que es muy, muy pertinente esa precisión que haces, con precisión por lo menos esta referencia al papel, por ejemplo, de Juan Carlos Valdivia, que es un cineasta que le ha sacado mucho jugo al proceso de cambio, ¿no? Digamos que sí, ha sido su publicista oficial, ¿no? Y pese a que al final ha renegado también del proceso, cosas, digamos, de su trabajo, ¿no? De todas maneras, claro, yo creo que es muy pertinente esta distinción que haces, porque, claro, a diferencia de cineastas como Valdivia, por ejemplo, de Don Jorge, no podría calificarse como un oportunismo, digamos. Yo creo que en el caso de Valdivia sí ha habido un oportunismo, ¿no? Tratar de sacarle provecho a la bonanza económica que había en los primeros años del proceso de cambio, y también como a la popularidad o a la buena opinión pública que había en torno a la reivindicación, pues, de la figura del entonces presidente y de lo que representaba. Don Jorge estaba pensando así, de estas cosas sobre la nación clandestina, sobre el empoderamiento de los indígenas en los 60s, en los 70s, ¿no? Obviamente con matices, con otras miradas también, acaso más indigenistas, ¿no? Desde el lugar del blanco, digamos, blanco mestizo, como es, básicamente se puede considerar, ¿no? Entonces sí, o sea, el lugar de Don Jorge no ha sido el de un publicista, ha sido el de alguien que como que ha encontrado también una confirmación en la realidad de lo que venía pregonando, ¿no? No creo que se haya hecho rico, ni mucho menos, con el dinero del proceso de cambio, pero no por eso ha renunciado a cómo llevar sus ideas y las imágenes que tenía o que había estado trabajando en función de como esta confirmación o esta constatación que le había dado la realidad con la llegada al poder de Evo Morales y otros hechos que han acompañado, ¿no? Entonces sí, yo creo que hay que marcar distancias, ¿no? No es, o sea, si se mira la filmografía, por ejemplo, de Valdivia, por mencionar un cineasta que mencionó, se da cuenta que hay un parteaguas. O sea, a partir de Zona Sur es una película que intenta como acomodarse al curso de la historia. En cambio, es más bien como en San Ginés, como que la historia, obviamente, esto, entre comillas, se acomoda al curso de las ideas y de las tesis de Don Jorge San Ginés. Entonces yo creo que es muy buena la precisión. Don Jorge es alguien que estaba probablemente imaginando el proceso de cambio antes de que se materializara políticamente, y cuya obra va a seguir también probablemente después del proceso de cambio. Sí, lo otro que dice, igual concuerdo contigo, yo creo que Don Jorge no ha renunciado a esta vocación emancipadora de su cine, ¿no? Yo creo que sigue buscando eso, ¿no? La liberación, la emancipación del público a través del cine, ¿no? Incluso su empoderamiento, de alguna manera, sobre todo de lo que él considera el pueblo, ¿no? Que sobre todo los campesinos indígenas y los obreros, ¿no? Lo que sí puede que haya cambiado o haya revisado son las formas, ¿no? Si su cine más clásico, por ejemplo, de la manera, o el más conocido, había echado en mano de formas que él creía eran compatibles con sus destinatarios y hacedores también, que eran los sujetos del pueblo o el colectivo como tal. Entonces, en el último tiempo, con su cine el de su última etapa, yo creo que ha revisado y ha empezado a apelar a formas y a recursos mucho más convencionales, menos autorales, si se quiere, tal vez. Quizá la autoría, ¿no? la condición autoral de su cine, por lo menos en último tiempo, ha estado más del lado de su mensaje que de las formas. Y eso es algo que probablemente se podrá ir evaluando en sus películas de último tiempo, ¿no? De Insurgentes a Los Viejos Soldados, ¿no? Yo creo que sí, eso, o sea, es la tesis de David Wood en este libro, que, como dices, es el más como ambicioso sobre el trabajo y la vida artística y política de San Ginés de alguna manera se sigue vigente. Lo que ha cambiado probablemente es la forma, ¿no? Había una reinvención o una revisión de la forma para llegar al público, ¿no? Con esta suerte de premisa didáctica o de querer legar un mensaje que quizá él ha intuido que no ha llegado del todo y que es necesario legarlo a las nuevas generaciones en lenguajes que sean probablemente en su criterio más compatibles o estén en más sintonía con sus hábitos de consumo audiovisual. Santi, al tiempo de despedirnos, este primer programa está dedicado a la memoria de Claudio Sánchez, una de estas amistades que nos dio el cine. Digo, nos dio porque también entabló una bonita amistad contigo a partir de este nuestro amor por las imágenes en movimiento. Y con el Claudio era ineludible también la conversación política. Pucha, y qué lindo gesto este de dedicarle este primer programa al Claudio, que saben que es un amigo común, también como con el que compartimos, digamos, camino en esto de la crítica y la cinefilia también, ¿no? Y obviamente, como dices, también el interés y el apasionamiento político. Me alegra mucho, agradezco el gesto y agradezco la invitación para hablar de cine, que es una buena forma también de recordarlo y honrar la memoria del Claudio. Muchas gracias. Seguimos en La Mirada Incendiaria, 103.3 Radio Deseo. A continuación, invitamos a Wendy Peñalver Sánchez. Ella es máster en Historia del Arte por la Universidad de La Habana, Cuba, crítica de arte, curadora, investigadora y editora. Se ha desempeñado como especialista de varias instituciones culturales, galerías, y sus publicaciones pueden hallarse en Noticias de Arte Cubano, La Jiribilla, Hipermedia Magazine y la revista Arte Cubano. Se desempeñó como editora principal de las colecciones Espiral y Arte y Pensamiento en la editorial Arte Cubano. Actualmente cursa el doctorado en Historia y Teoría Crítica del Arte por la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México. Ella actualmente investiga a propósito de la representación del Che Guevara en las artes visuales de América Latina y el Caribe durante la segunda mitad del siglo XX. Es justamente a propósito de su investigación sobre las representaciones de la imagen de Che Guevara que nos cuenta hoy la historia detrás de la foto tomada por el fotógrafo boliviano Freddy Alborta en 1967, después del asesinato de Ernesto Guevara en Bolivia. Esta fotografía, ampliamente circulada, no solamente fue mostrada y replicada en el cine latinoamericano, sino también fue vista y fue mostrada a través de revistas y periódicos que impulsaban y mostraban la historia de Ernesto Guevara y sus viajes en América Latina. Nos interesa conocer no solamente la historia detrás de esta fotografía, sino el impacto y las evocaciones a otro tipo de imágenes, en este caso religiosas, y que remiten a imaginarios sobre la representación de la muerte de Jesucristo. Vamos a ver lo que Wendy nos relata acerca de esta fotografía a continuación. Estamos en La Mirada Incendiaria 103.3 por Radio Deseo. Cuando pensamos en una figura como la de Ernesto Guevara de la Serna, es imposible obviar junto a todo lo que conocemos que se ha producido desde la historiografía, junto a todo lo que ha sido el pensamiento intelectual que se ha recogido en los libros de historia, por ejemplo, en torno al Che Guevara, toda una amplia, toda una copiosa creación fotográfica que también ha acompañado a este personaje y que es vital tener en cuenta, porque sobre la base de esta visualidad, en gran medida, es que se ha construido precisamente el imaginario del Che Guevara, el imaginario guevariano, como siempre me gusta decir, que tenemos tan presente y del que somos tan conscientes en nuestros contextos de América Latina y del Caribe. Por supuesto, siempre teniendo en cuenta las complejidades hacia el interior de esta figura, las complejidades que entraña la figura del Che Guevara, que siempre considero un personaje eminentemente dual por donde quiera que se le analice. Si pienso entonces en esta narrativa guevariana, creo que hay dos fotografías dentro de este amplísimo muestrario de imágenes que no se deben pasar por alto, por la importancia que tienen precisamente dentro de toda esta construcción de la historia de vida del Che. La primera de estas fotografías es Guerrillero Heroico, tomada en el año 1960 en La Habana por el fotógrafo cubano Alberto Díaz, alias Corda. Es la fotografía que todos conocemos, la que se ha impreso en playeras, en bolsos, en camisetas, hasta el cansancio. Una de las fotografías que tiene más reproducciones a nivel internacional y, por supuesto, ha dado la vuelta al mundo indiscutiblemente. La otra fotografía, menos difundida por razones obvias y que es específicamente de la que vengo a hablarles hoy, es una fotografía que ha pasado a la historia como aquella que dio testimonio público de la muerte del Che Guevara. Y fue tomada el 10 de octubre del año 1967 en Valle Grande por el reportero gráfico boliviano Freddy Alborta. Curiosa esta conexión Cuba-Bolivia acá en la producción fotográfica del Che. Siempre quiero o intento ver estas fotografías como dos caras de una misma moneda. La primera, la fotografía de Corda, es la imagen de la vitalidad. Es la imagen del héroe vital, es la imagen de la promesa de un futuro mejor que está por venir. Y creo que cuando uno observa esta imagen de Corda, precisamente tiene la certeza de que sí, de que habrá un cambio y de que es posible. La segunda imagen, la imagen de Alborta, es la imagen del deceso. Literalmente es la imagen de la muerte de una utopía. Sin embargo, contradictoriamente y muy curiosamente, esta es la fotografía, esta fue la fotografía que abrió de golpe la puerta a toda la mitificación del Che Guevara, de la que somos testigos, incluso hasta nuestros días. Creo que si cerramos los ojos resulta muy sencillo imaginar esta fotografía. Igual yo les ayudo. La creación de Alborta muestra el cadáver yaciente del Che Guevara, con los ojos abiertos, con el cabello y con la barba crecidos, el Che estaba en guerrilla, sin embargo, perfectamente acomodados. También tiene un rostro completamente plácido, ninguna contorsión, y esto está dado porque precisamente el periplo que realiza el cadáver del Che Guevara de la escuelita de la Higuera, donde fue asesinado, al Hospital San Juan de Malta, en donde es tomada esta fotografía, un trasiego que realizó en un helicóptero, lo hizo precisamente con un pañuelo anudado en su mandíbula, porque los captores necesitaban que el rostro no se deformara para precisamente poder dar fe de que en efecto habían capturado al guerrillero, digámosle cubano-argentino, aunque para esas fechas ya el Che había renunciado a su nacionalidad cubana para lanzarse a expandir el movimiento de guerrilla en el continente. Además de este pañuelo que les comento, una vez que llega al hospital, es bañado, es limpiado totalmente, es peinado, y todos estos pequeños detalles que fueron realizados para que se pudiera identificar sin dejar lugar a duda que se había capturado el Che Guevara, precisamente fueron los que propiciaron que quedara para la posteridad en esta fotografía una imagen del Che totalmente impoluta. Igualmente, este cuerpo tiene el torso descubierto, se encuentra acostado sobre la pileta de cemento del lavadero del hospital que les comentaba, de San Juan de Malta, y está rodeado por militares, por un total de 8 militares, de entre los cuales uno señala la herida de bala en el torso del Che Guevara. Entonces, ¿qué pudiéramos decir que es interesante de esta fotografía? ¿Qué llama la atención? ¿Qué salta a la vista? ¿Qué le otorga tanta fuerza, digamos, desde el punto de vista formal, desde el punto de vista técnico? Yo creo que señalaría en primer lugar, sin lugar a dudas, la toma en contrapicada. Esa toma desde un ángulo bajo, desde un ángulo inferior y hacia arriba, que hace ver el cuerpo mucho más grande, que sobredimensiona el cuerpo. Y esto tiene mucha relación con algunas representaciones cristianas de Jesús. Por lo tanto, cuando uno observa la fotografía de Alborta, sí, hay una carga, digamos, espiritual que salta a la vista, que es bastante impresionante. Creo que son importantes también la postura del retratado, cómo están dispuestas las manos, que no están rectas, sino algo dobladas, cómo está dispuesta la composición. Creo que es también fundamental la unidad compositiva. ¿A qué me refiero? A cómo están dispuestos los personajes en este espacio fotográfico que creó Alborta. Y es que está el cadáver en el centro, rodeado por estos observadores incrédulos que casi no dan fe de la hazaña, digamos, entrecomillado, que han llevado a cabo. Y si me van siguiendo, van saltando al oído algunas palabras que irremediablemente nos llevan a establecer relaciones con la narrativa cristiana, con algunos de los pasajes que tenemos fijados en la memoria de la Biblia, con algunos de los pasajes de las escenas de vidas de Jesucristo. Y es que precisamente la narrativa del Che Guevara tiene muchos paralelismos con estas escenas, con estos pasajes bíblicos, con todo un cúmulo de saberes cristológicos. Y es imposible que para cualquiera que haya podido presenciar esta escena in situ, o para cualquiera que vea la fotografía, con cualquiera vamos a estarnos refiriendo, digamos, a un ojo desentrenado, que se cumpla un precepto muy simple, y es que aquello que sabemos o creemos afecta el modo en que vemos las cosas. Por lo tanto, con una narrativa tan similar a la cristiana, en un contexto eminentemente católico como el nuestro, es imposible que un ojo desentrenado, que cualquiera que ve esta fotografía no esté sintiendo que está viendo a Jesucristo. De hecho, se narra que un campesino que presenció el acontecimiento se persignó ante la imagen del Che Guevara, ante el cuerpo del Che Guevara, porque le parecía estar viendo precisamente a Jesucristo. Para un ojo entrenado, ¿por qué no? Tal vez un historiador del arte, como es mi formación, como es el caso de John Berger, el historiador del arte que primero dio fe de ciertos paralelismos entre esta fotografía y la historia del arte, hay algunos elementos que sí apuntan directamente a grandes obras de esta historia del arte universal. Se han visto muchísimos paralelismos entre esta fotografía y el cuadro La Lamentación sobre Cristo, de Andrea Mantegna, una obra que es nada menos que del año 1457. Sin embargo, la postura de ambos cuerpos, del cuerpo de Cristo, del cuerpo del Che, el torso desnudo, la colocación de las manos, la misma angulación, en ambos casos ha hecho que se vea muy notable el parecido entre el cuadro del pintor y esta fotografía del Che Guevara. En segundo lugar, está el cuadro La lección de anatomía, del profesor Tulp, un cuadro de Rembrandt del año 1632, que precisamente recrea una clase de medicina en la que alrededor del cadáver, objeto de estudio, se encuentran los estudiantes incrédulos ante la lección, y también uno de ellos está señalando un orificio en el cuerpo del paciente ya fallecido. Y es muy interesante porque acá les traigo dos ejemplos. Si seguimos buscando dentro de la historia del arte, sí hay muchas obras que tienen esta reminiscencia que también guarda la fotografía de Alborta. Dillier, historiador de arte, Didi Huberman, que se trata de semejanzas desplazadas. Y creo que son precisamente estas semejanzas desplazadas las que hacen que coincidan, que se superpongan tiempos heterogéneos. El tiempo de la fotografía de Alborta, el tiempo de la fotografía de estos cuadros, el tiempo presente en el que yo les estoy narrando esta imagen. Y eso es muy interesante y enriquece mucho, le da mucha potencia a la pieza de Alborta. Creo que también hace que coincidan formas prestadas, que nos parezca estar viendo en una las formas de la otra. Todo esto ha hecho que la fotografía generada por el boliviano Freddy Alborta, creada por el boliviano Freddy Alborta, tenga tanta fuerza evocativa, se haya hecho una imagen trascendente a los efectos de la historia de la fotografía, a los efectos de la historia del arte, pero sobre todo a los efectos de esa narrativa del Che Guevara, que dieron paso a que se convirtiera en una figura más que humana, casi, casi mítica. Acabamos de escuchar la historia detrás de la imagen del Che Guevara, narrada por Wendy Peñalver Sánchez. El imaginario guevariano, entonces, a través de estas dos fotografías, la del guerrillero que fue tomado por Korda en Cuba, que contrasta con la fotografía del cuerpo muerto realizada por el boliviano Freddy Alborta. Esta imagen del cuerpo muerto del Che, que justamente nos cuenta Wendy en contrapicada, sobredimensiona el cuerpo y entabla una relación con pinturas e imágenes de Jesucristo, y reside ahí una de las potencias más grandes de esta fotografía. Así, las imágenes, ya sean fotografías o pinturas, nos cuentan tanto de los personajes que pretenden representar como de los imaginarios previos que los espectadores tenemos y desde las cuales percibimos y sentimos cuando estamos expuestos a estas. Agradecemos a Wendy Peñalver Sánchez por su narración sobre las imágenes del Che Guevara y a Santiago Espinosa sobre la última película de los viejos soldados realizada por el cineasta boliviano Jorge Sanginés. Acompáñennos en esta travesía a través del poder de las imágenes y aquellas miradas que queman, adoran y se emancipan. Aquí, en La Mirada Incendiaria, por 103.3 Radio DC. Mirada incendiaria. La mirada incendiaria. La mirada incendiaria. Escucha La Mirada Incendiaria todos los viernes a las 10 de la mañana por Radio Deseo 103.3 FM. Síguenos en Facebook, La Mirada Incendiaria.